Lunes 15 de abril, preparación para el matrimonio. Uno de los mayores cambios que afronta una persona es cuando se casa. Por cierto, no todos se casan. Al fin y al cabo, Jesús, nuestro mejor ejemplo, nunca se casó, ni muchos otros personajes bíblicos tampoco. Sin embargo, muchos se casan y por lo tanto la Biblia no calla sobre el matrimonio, que sin duda es uno de los mayores cambios en la vida. La primera estructura social que se menciona en la Biblia es el matrimonio. Para Dios el matrimonio es tan importante que las mismas palabras que dijo Adán y a Eva en el Edén sobre el matrimonio aparecen en otros tres lugares de las Escrituras. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Juntamente con Mateo 19:5, Marcos 10:7 y Efesios 5:31. Estos versículos nos dicen que una vez que una persona se casa, la relación más importante en su vida debe ser entre ésta y su cónyuge, incluso más que con sus padres. Entre las razones por las que el matrimonio entre un hombre y una mujer es tan importante para Dios es que tipifica la relación que existe entre su Hijo, Jesús, y la Iglesia, su esposa, según Efesios 5:32. Al construir una casa debemos detenernos a considerar el costo, según Lucas 14:28 al 30. ¿Cuánto más para establecer un hogar? Una casa se construye con ladrillos y mortero, madera, hierro, alambre, vidrio. Pero un hogar se edifica con cosas que no son necesariamente materiales. Que hay criterios fundamentales para todos los aspectos de la vida, pero especialmente para quienes se preparan para el matrimonio. Leo 1 Corintios 13, versículos 4 al 8, y Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Porque de nada tengo mala conciencia, mas no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. 1 Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no es jactanciosa, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal. No se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La preparación para el matrimonio debe comenzar con nosotros en forma personal e individual. Al mismo tiempo, tenemos que observar cuidadosamente a nuestro futuro cónyuge para ver si será un buen complemento para nosotros. ¿Es trabajador? Según Proverbios 24, 30 al 34. ¿Tiene mal genio? Proverbios 22-24. ¿Compartimos creencias comunes? 2 Corintios 6:14-15. ¿Cómo se siente mi familia y mis amigos con mi futuro cónyuge? Proverbios 11:14. ¿Recurro a la fe o me baso únicamente en los sentimientos? Proverbios 3:5-6. Las respuestas a estas preguntas pueden significar un futuro de felicidad o una vida entera de pesar. Piensa en algunos buenos matrimonios. ¿Qué principios encuentras allí que también podrían aplicarse a otros tipos de relaciones interpersonales? Reavivados por su palabra. Hoy, Deuteronomio capítulo 32. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 23.